En la historia de la humanidad se han escrito libros de inmenso valor para diferentes culturas y épocas. Pero hay uno que se destaca por encima de todos los demás por su vigencia, sabiduría y poder. Me refiero a la Biblia. Los cristianos aseguramos que ella es la palabra de Dios y que es el libro más importante para todo aquel que busque la verdad. Pero, ¿por qué decimos esto? ¿Qué importancia tiene la Biblia? ¿Qué la hace tan singular y especial ante otros libros? Hoy comenzaremos aquí en nuestro canal una serie muy importante acerca de la Biblia y las preguntas más profundas y difíciles acerca de ella. Por lo tanto, para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, por favor, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas estos videos. Mi nombre es Jacier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. El ser humano siempre está en constante búsqueda de la verdad. Busca algo o alguien que responda a todas sus incógnitas y preguntas difíciles del corazón, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? ¿Por quién fui creado? ¿A dónde voy? ¿Y qué sucede después de la muerte? Algunos han llegado al nivel de la locura en su afán por conseguir la verdad, pero otros ya se han cansado y por lo tanto se resignaron a decir que la verdad no existe y que nadie puede conocerla realmente. Esto quizás fue lo mismo que le sucedió a un tal Poncio Pilato, el gobernador romano, que interrogó a Jesús y luego condenó a muerte. El Hijo de Dios le dijo que él había venido al mundo para dar testimonio de la verdad, a lo cual Pilato respondió con tono escéptico diciendo, ¿qué es la verdad? Tal vez dejando ver que la búsqueda de la verdad era vana y sin esperanzas. Es muy posible que esta actitud de Pilato le condujo luego, según los historiadores, a suicidarse después, seguramente debido a que no había encontrado la verdad. Estimado amigo, la insatisfacción de no haber encontrado la verdad sobre la vida, Dios y la eternidad lleva a las personas al desespero e inseguridad de su papel y significado en este mundo. Alguien dijo muy acertadamente en cierta ocasión que las preguntas que tenemos acerca del cielo, Dios y la eternidad deben ser enviadas del cielo a la tierra. En otras palabras, el hombre necesita una revelación del cielo hacia nosotros para conocer nuestro propósito y destino. ¿Sabes algo? Tengo grandes noticias. Esa revelación tan necesaria es la Biblia. Dios inspiró a decenas de hombres en distintas épocas, culturas y lugares para dejarnos su revelación y se encargó de dejarnos su palabra en forma de un libro, que de hecho es la mejor manera de preservar una verdad durante tantos siglos. Ni la memoria ni la tradición son dignas de confianza para mantener la verdad pura al 100%. Por lo tanto, Dios procedió con la mayor sabiduría en darle al hombre la revelación divina en forma de un libro. Es indudable que la Biblia tiene una protección de Dios muy especial, ya que durante miles de años Dios la ha guardado de sus enemigos y ni siquiera el mismo tiempo o las edades han podido destruir la palabra de Dios, pues él mismo dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarán. Estimado amigo, la Biblia, por el hecho de ser la palabra de Dios, es todavía hoy el libro más vendido de la historia, el primero en ser impreso, el que más se ha traducido a otros idiomas, es el libro más amado y odiado, es tan antiguo como tan actual, es sumamente eficaz, pues el impacto que la Biblia ha generado ha sido impresionante al cambiar la vida de millones de personas a través de todo lugar geográfico, cultura o lengua. La Biblia simplemente es la palabra de Dios. Pero quiero lanzarte ahora una pregunta que rete tu fe y amor a Dios. ¿Qué importancia tiene la Biblia para ti? ¿Qué tanto la amas? ¿Qué lugar tiene en tu corazón? ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar y sufrir por la verdad? Cuenta la historia que en Bohemia, Europa, en el tiempo de la Inquisición, cuando la Iglesia Católica perseguía y apresaba a todos aquellos que leyeran la Biblia y la aplicaran de una manera distinta a lo que ellos habían enseñado, una mujer, al enterarse que los soldados que estaban registrando sus casas en su vecindario en búsqueda de personas que tuvieran una Biblia escondida, ella tomó su Biblia, ella era cristiana, tomó su Biblia y la escondió dentro del pan que ella estaba preparando y lo puso dentro del horno caliente. Al pasar las horas, cuando ya los soldados habían revisado su casa y el vecindario se habían ido, ella rápidamente fue al horno a buscar la Biblia y un milagro había sucedido. La Biblia no había sufrido el calor del horno y Dios guardó la Biblia. Y en Ohio, Estados Unidos, está esta Biblia como testimonio de cómo Dios guardó su palabra. Pero lo que más me llama la atención de esta historia fue la valentía y amor de esta mujer hacia la palabra de Dios. Tanto así que puso en riesgo su propia vida por amor a la Biblia. Los hombres que fueron inspirados por Dios para escribir la Biblia, Moisés, Jeremías, Pablo, entre otros, todos fueron perseguidos y atacados por causa de la verdad. Los primeros cristianos de la iglesia primitiva murieron, muchos de ellos, como mártires por amar y obedecer la palabra de Dios. Algunos de ellos escondían pequeños pedazos de Biblia, de las Escrituras, en sus casas y se las compartían unos a otros. Y aún hoy en día hay cristianos en países anticristianos, musulmanes principalmente, que son perseguidos por tener una Biblia en su casa y atesorarla como el tesoro más preciado. Sin embargo, nuestra generación, aunque tiene la libertad política tal vez de leer la Biblia y obedecerla, ya no ama la palabra de Dios ni la obedece como lo hacían estas personas. Hay miles de cristianos hoy en día cuyas Biblias solo son usadas como adorno en una habitación y están llenas de polvo y conocen muy poco su contenido. Ya no es la Inquisición la que nos impide la lectura de la Biblia, sino más bien la indiferencia, las distracciones y aún la pereza misma que nos hacen perder el apetito por leer la palabra de Dios. Si preguntáramos cuántos cristianos han leído la Biblia completa al menos una vez en su vida, seguramente menos del 10% levantaría su mano. Mi estimado hermano, la Biblia es la guía de Dios para el cristiano que camina en un mundo tan peligroso como este. Ella es lámpara a nuestros pies, nos da sabiduría, nos da paz y esperanza, nos limpia, nos purifica, nos fortalece para no pecar, nos enseña la voluntad de Dios y nos prepara para ir al cielo. Aprendamos a amar, atesorar y sobre todo leer y obedecer esta Biblia, pues ella es la palabra de Dios. Con razón el apóstol Pedro dijo que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Esta Biblia, al leerla y obedecerla, nos ayudará a santificarnos para Dios y tener la sabiduría necesaria para no ser engañados por las falsas doctrinas que amenazan nuestra fe. Voy a terminar este video aquí, pero quiero que me dejes ahora mismo tu opinión abajo en los comentarios. Déjame saber cuáles preguntas tienes acerca de la Biblia para tocarlo tal vez en los próximos videos. Recuerda buscarnos en las redes sociales como Quédese la Biblia. Y si deseas dar un paso más en apoyar nuestro ministerio, abajo en la descripción te dejo el link para que puedas colaborar con nosotros. Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Amén.